Hola, ¿qué tal a todo el auditorio del 94.9? Les saludo con muchísimo gusto. Soy Arcelia Pérez, a quienes nos acompañan habitualmente. Este es el horario destinado al programa de Voz en Voz, esta revista donde le damos a conocer diferentes informaciones sobre actividades universitarias y culturales, principalmente a cargo de Verónica Rodríguez, quien hoy, además de ser conductora de este espacio, se ha convertido, junto con Jazmín Maldonado, en la productora de este reporte especial, que evidentemente tiene que ver con el fenómeno natural que se ha presentado este fin de semana por nuestra presencia de este edificio volcánico, nuestro querido volcán de Colima, el volcán de fuego, que pues ha tenido un comportamiento extraordinario, considerando que desde hace 30 años no emitía tal cantidad de ceniza como la que presenciamos, particularmente el sábado, porque fue al mediodía. Sin embargo, desde el viernes, esto ya se pudo percibir, y de ahí hasta la fecha, pues se ha estado monitoreando constantemente, desde siempre, desde hace ya muchos años se ha estado monitoreando. Sin embargo, es importante que como colimenses que habitamos este espacio donde diferentes fenómenos perturbadores están latentes, pues debemos de estar informados para, sobre todo, entender estos comportamientos naturales y cómo debemos referirnos a ellos para no generar ningún tipo de alarma, sino estar más bien alertas y atentos a las indicaciones que las autoridades correspondientes emitan algún tipo de información, hacerles caso, ¿no? Entonces, la información oportuna, veraz, simple, relevante, nos hace estar bien informados e informadas y saber tomar decisiones. En algunos fenómenos meteorológicos hay que salir de los edificios, como en el caso de un sismo, y buscar un lugar donde protegernos. En el caso de la emisión de cenizas volcánicas, hay que hacer lo contrario, no hay que salir de los edificios. Eso es, por ejemplo, saber tomar una decisión. Para establecer un contexto de lo que sucede con nuestro volcán y cómo se ha venido estudiando desde diferentes perspectivas, vamos a conversar esta mañana tarde con el doctor Raimundo Padilla Lozoya. Él es profesor investigador de la Universidad de Colima, es doctor en antropología y maestro en historia, y bueno, has estudiado algunos fenómenos naturales y que también tienen que ver mucho estos fenómenos naturales, la relación que establecemos con ellos, la sociedad, y de qué manera podemos evitar riesgos y evitar un desastre, porque el desastre sin personas, solo con fenómeno natural, pues no existe, ¿verdad? ¿Cómo estás, Ray? Muy bien, Arcelia. Muchísimas gracias por permitirme platicar con tus radioescuchas acerca de este interesantísimo tema que pues nos debe preocupar a todos y nos debe ocupar más, ¿no?, de lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Arámbula. Él es investigador del Observatorio Vulcanológico y pues evidentemente quien está más en contacto con la información, sobre todo del monitoreo del edificio volcánico y de sus comportamientos en estos momentos. Gracias por acompañarnos, doctor. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es importante tener comunicación con las personas que hacemos el monitoreo. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo la Universidad de Colima monitorea al volcán de fuego de Colima. Básicamente desde 1989 se tiene una red de sismómetros instalados alrededor del edificio volcánico, y pues se hacen otros trabajos de geología, de geoquímica, análisis de aguas, de manantiales, muchas áreas que nos ayudan a diagnosticar qué es lo que pasa con nuestro volcán tan activo. Entender científicamente cómo se estudia un volcán nos puede ayudar a entender este comportamiento y el por qué se toman las decisiones que se toman, por qué hay que evacuar solo algunas zonas, por qué hay que hacer un mapa de riesgos. Me gustaría, doctor Arámbula, que nos compartiera un poco más de información sobre estos monitoreos. ¿Qué importancia tiene medir, monitorear el agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué importancia tiene hacer un monitoreo físico y otro químico, y qué tipo de monitoreo se hacen en torno al volcán de Colima? Muy bien, básicamente tenemos el monitoreo sísmico, que es el monitoreo que nos indica que cuando un nuevo cuerpo de magma empieza a ascender por el edificio volcánico, pues este cuerpo de magma va a generar sismos, pequeños sismos que son detectados por nuestros instrumentos que están colocados alrededor del volcán. Nuestra estación más cercana está a 2 kilómetros del cráter y tenemos otras estaciones un poco más alejadas para que en dado el caso de que se presente una gran erupción y perdamos esas estaciones muy cercanas, pues tengamos estaciones que nos permitan seguir con el monitoreo de esta actividad. Doctor, ¿estos sismos solo se perciben en el edificio volcánico y en estos monitores o también lo podemos percibir la población en los diferentes municipios cercanos al volcán? Es una pregunta muy, muy importante y efectivamente es así. Solo los instrumentos pueden detectar estos pequeños sismos, porque al final los sismos o el tamaño del sismo es tiene que ver con el área de ruptura, o sea, cuánta roca se rompe, cuál es el volumen de la roca que se está rompiendo. Entonces, para poner un ejemplo, un sismo grande, un sismo como el sismo de 2011 en Japón, que tuvo un área de ruptura de 500 kilómetros por 250 kilómetros, que ese es un área, o sea, esa es la parte de la placa del Pacífico que se metió y se movió alrededor de entre 12 y 20 metros. Eso nos generó un sismo de 9 grados de magnitud, que es uno de los más importantes en los últimos años, décadas. Entonces, al moverse el magma, genera áreas de ruptura pequeñas, y estas solo pueden ser detectadas por nuestros sensores. La gente no percibe los sismos del volcán. Hay ocasiones en que se han dado explosiones, y estas explosiones generan una onda de choque, que al final es una onda de presión, generada por la liberación repentina de energía hacia la atmósfera. Entonces, a veces se ha dado que esta onda de choque rompe ventanas cerca del edificio volcánico, pero no es el sismo como tal, sino es la onda de choque. Es la onda de choque, una onda de presión. Claro que esto lo podemos identificar en una habitación que de pronto abrimos o cerramos abruptamente, se encierra el aire y se mueven todas las cosas que hay adentro, ¿no? Es este mismo mismo fenómeno. ¿Por qué hacer la aclaración? Porque en Colima tenemos la posibilidad de la presencia de todos estos fenómenos naturales, ¿no? Una posible erupción volcánica, que no ha sido el caso incluso ahora como tal, y que también puede haber un sismo, pero que no está vinculado con el fenómeno natural del volcán, sino con el propio de los sismos, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esos temas. Ahora, lo importante es hacer la aclaración para no creer que si hay un gran sismo es porque el volcán va a explotar o viceversa, ¿no? Sí, desgraciadamente cada vez que hay un gran sismo, la gente le echa la culpa al volcán, y a veces el pobre volcán tiene mucha actividad, pero no es culpa. Y yo creo que aquí es donde tú, Ray, nos puedes ayudar a entender cómo qué pasa con estos fenómenos naturales, qué ha pasado en Colima con la historia de nuestro volcán y sobre todo con el comportamiento social, porque estamos hablando de que este es un comportamiento parecido al que el volcán tenía en 1913. En 1913 no teníamos toda la serie de documentos o la serie de registros que ahora podemos tener gracias a la tecnología, pero el de voz en voz siempre ha sido fundamental y sabemos qué pasó allá. Bueno, es importante entender que en la historia de Colima, la sociedad colimense ha estado de manera constante apreciando este espectáculo que llaman de la actividad del volcán. Sin embargo, este espectáculo para los colimenses pues siempre ha sido de fotografía, ¿no? Algo de admirar, es un así atractivo. Así lo percibimos, ¿no? ¿Verdad? Un atractivo, como un espectáculo. Más que para la población de Jalisco, a quienes sí les ha caído en su mayoría la cantidad de ceniza, ¿sí? Y el caso de 1913 es muy representativo de eso que le estoy diciendo, donde se reporta caída de ceniza hasta Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Y que en las poblaciones aledañas al volcán por el lado de Jalisco se oscureció totalmente, como hemos visto en algunas fotografías con este otro evento, y que durante algunas horas del día parecía que era totalmente de noche. Incluso vieron relámpagos y caía la arena como si fueran gotas o granizos de lluvia, según refieren los testimonios. Y la población, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, lo que hizo fue refugiarse una gran parte en el templo, otros refugiarse en sus casas. Y los que acudieron al templo, lo que hicieron fue pedir permiso para que les permitieran sacar al Señor del Perdón y hacer una romería en las calles para pedir que se aplacara la ira del volcán, ¿no? Y pedir también clemencia ante Dios por el perdón de los pecados para que no pasara mayores la situación. Entonces, por la tarde ya, a eso de las 7, 8 de la noche, disminuyó la cantidad de ceniza y a las 10 de la noche, según los testimonios, ya pudieron ver las estrellas en el cielo. Entonces, para los que habían sacado al Señor del Perdón y que lo regresaron al templo por la tarde, pues era evidente que el Señor del Perdón había intervenido en la tranquilidad del volcán en la erupción del 20 de enero de 1913. Sin embargo, pues este asunto de la religiosidad está metido hasta la médula de nuestra cultura. Tan es así que en nuestros días mucha de la población busca respuestas más en lo religioso y en lo cultural que en atender los llamados técnicos, oficiales o institucionales que emiten los investigadores de las distintas instituciones educativas, ¿no? O el Centro Nacional de Prevención de Desastres o el Sistema Estatal de Protección Civil. Entonces hay una constante lucha entre lo que la gente cree y lo que en realidad te está pasando en términos físicos con el volcán. Y eso hace muy complicado que se puedan tomar decisiones y que se pueda responder de manera adecuada, porque como bien lo dices, de la percepción que tiene la población de lo que está ocurriendo es en lo que basa sus acciones o la forma en cómo responde. Entonces te pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Hoy tú puedes salir a la calle y no ves personas que traigan tapaboca ni que se estén cubriendo los ojos porque piensan como que la ceniza desapareció y se fue a otro planeta. Sin embargo, la seguimos aspirando y nos la estamos comiendo hasta en los tacos porque está en el entorno. Pero como ya no la percibimos como la nube que vimos desde el sábado, ¿sí? En toda Colima y que nos impactó, entonces esa percepción de la amenaza era mayor y nos causaba un temor y no queríamos salir, estamos cubriendo a nuestros hijos. Pero hoy que ya no la vemos con tal cantidad en el ambiente, salimos libremente y todos estamos haciendo nuestras actividades cotidianas, ¿sí? A pesar de que nos seguimos exponiendo a estarla inhalando y a estarla consumiendo en los alimentos, ¿no? Sobre todo en la calle. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos marca qué es lo que tomamos en cuenta como algo peligroso, lo que nos parece amenazante y lo que en realidad consideramos como un espectáculo solamente, ¿no? Claro, vamos a hacer una pausa y me gustaría que te comunicaras al 316-1053, nos compartas tus comentarios, tus dudas y sobre todo cuál es tu percepción del riesgo, porque es fundamental esta percepción en el caso de una actuación. ¿Cómo actuaría yo en caso de una contingencia mucho más activa que la que ha sucedido este fin de semana? Hacemos una pausa y regresamos a este programa especial. En Universo 94.9 te recomendamos qué hacer durante una lluvia de ceniza causada por erupción volcánica. Ante todo, mantén la calma. Cierra las llaves de gas y de agua del lugar donde te encuentres. Desconecta la energía eléctrica. Y si te es posible, asegura puertas y ventanas para evitar el paso de ceniza y gases. Sella tinacos y depósitos de agua. Así evitarás que se contaminen. Cubre aparatos electrónicos y automóviles. Protégete previniendo. Gracias por estar con nosotros a través del 94.9 y por todo el mundo a través de la internet. Estamos conversando en este programa especial con el doctor Raimundo Padilla, profesor investigador de la Universidad de Colima. Él es doctor en antropología y maestro en historia. Y también estamos conversando con el doctor Raúl Arámbula, investigador del Observatorio Vulcanológico. Pues su presencia en este estudio y ante estos micrófonos es para seguir hablando sobre este fenómeno perturbador que se ha presentado desde el fin de semana para acá, sobre todo con la efusión de cenizas del edificio volcánico, aclarando que no ha sido pues una gran explosión la responsable de esta emisión de cenizas, sino que es un comportamiento que tiene que ver con la acumulación de el material volcánico dentro del cráter, doctor Arámbula. Eso es más o menos lo que pasó el fin de semana. semana. Las cenizas fueron expulsadas por este material acumulado. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Cómo está el volcán en este momento, hoy lunes? ¿Y cuáles podrían ser los pronósticos para las siguientes horas o días respecto a su comportamiento? Muy bien. Hay que recordar que el volcán de Colima tiene periodos eruptivos que nosotros llamamos efusivos y explosivos. Este nuevo periodo de actividad en realidad inició en el 2013. En el 2013 tuvimos crecimiento de domo, derrumbes de este material incandescente. Luego tuvimos un descenso de la actividad para junio, julio del 2014. Ahí tuvimos un segundo pulso que nos generó un nuevo crecimiento de domo con derrumbes constantes de material. Esta etapa disminuyó otra vez por ahí de enero, febrero. Tuvimos una etapa de actividad explosiva que destruyó el domo de lava en enero, febrero y marzo. Y en abril estábamos ya como estabilizados. Pensábamos que ya iba para abajo la actividad de volcán. Es a partir de mayo cuando empezamos a observar en nuestros instrumentos, básicamente en los sismómetros, que empieza a haber un incremento en la sismicidad interna del edificio volcánico. Para el 10 de mayo, me parece, se hace un sobrevuelo y se vuelve a observar un nuevo domo de lava. Este nuevo domo de lava estaba creciendo a una tasa muy baja, menor a 0.1 metro cúbico por segundo, que es una de las tasas más bajas de los últimos años. Pero, ¿qué pasa a partir de los primeros días de julio? Esta tasa empieza a aumentar y empieza a aumentar a tal grado que empezamos a percibir otra vez en nuestros señales de monitoreo que empieza a haber derrumbes otra vez de material incandescente. Estos derrumbes empiezan a aumentar en tamaño y número hasta que el viernes por la mañana ya son tan grandes los derrumbes que generan flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos básicamente son nubes de ceniza que se forman al colapsar una parte del domo. Entonces, estas nubes de ceniza, que algunas personas seguramente ya las vieron, sobre todo si se encuentran en la parte sureste, del edificio volcánico, por ahí se han estado viendo perfectamente, viajan por todo el edificio volcánico y llegan hasta la base del cráter. Así estábamos hasta el viernes. El viernes por la tarde de noche, ya a eso de las 8 de la noche, ocurre un gran colapso del domo de lava o flujo de lava que se está formando en el lado sur. Este gran colapso generó una señal sísmica de más de 50 minutos de duración. Baja un flujo piroclástico hasta una distancia aproximada de 9 kilómetros desde la cima del cráter hasta o hacia el sur por la barranca conocida como Monte Grande. Y termina este flujo. Como los vientos estaban soplando en ese momento hacia el oeste, suroeste, toda la ceniza del flujo es movilizada hacia la Hierbabuena y hacia la Becerrera. Es por eso que esas comunidades tuvieron grandes cantidades de ceniza. Toda la noche del viernes seguimos con estos derrumbes de material incandescente. Algunos fotógrafos ya los han hecho buenas fotografías de este proceso. Y el sábado por la mañana tarde, a eso de las 11:53 de la mañana, inicia un nuevo colapso grande del domo de lava. Este colapso es todavía un poco más grande que el del día anterior. La cosa es que como estaba un poco nublado, la gente no se dio cuenta. Pero al final, este nuevo colapso genera otro flujo piroclástico de 10 kilómetros de distancia que vuelve a arrojar cenizas hacia la parte suroeste y sur del estado de Colima. Es por eso que tuvimos una gran cantidad de ceniza, tanto para Villa de Álvarez como para la ciudad de Colima, y bueno, hay reportes hasta que en Coquimatlán llegó la ceniza. Durante todo este proceso ha habido una continua emisión constante desde el cráter de gases y ceniza. El volcán en realidad no ha tenido una etapa explosiva, sino que está en un periodo efusivo. Ahorita, a partir del día de ayer en la tarde, ya empezamos a tener otra vez pequeñas explosiones, pero seguimos manteniendo estos derrumbes de material incandescente. Hay que recordar que ahorita tenemos tres flujos de lava localizados en el edificio volcánico. Uno es hacia el norte, otro es hacia el suroeste, o sea, básicamente hacia la Yerbabuena, y otro es hacia el sur, que es el más activo y es el que ha generado estos grandes depósitos de ceniza. Ayer nos dimos una vuelta por la barranca de Monte Grande, fuimos a recolectar ceniza del flujo piroclástico y todavía está muy caliente. Entonces hay que recordar que hay una restricción ahorita de 12 kilómetros a partir del cráter de volcán. Claro, estas restricciones se dan a partir de la información que ustedes han logrado monitorear con estos diferentes equipos de trabajo e instrumentos. Como sabemos, la naturaleza es impredecible, pero todo este monitoreo da la posibilidad de que se pueda tomar alguna decisión importante y que a través de la voz del Sistema Estatal de Protección Civil se nos dé a conocer a la población. Ese sería como el protocolo que tendríamos que seguir, estar alertas y atentos a lo que Protección Civil nos diga. Sí, básicamente nosotros tenemos reuniones de comité entre los científicos que estamos al monitoreo del volcán, discutimos los datos científicos y una vez que nosotros llegamos a un acuerdo, nos reunimos con las autoridades de Protección Civil y ellos hacen lo necesario para proteger a la población. Aquí el tema de la comunicación, Ray, también es importantísimo. Es importantísimo porque yo creo que seguimos informando sobre todo el fenómeno físico como tal, ¿no? Y entonces a partir de lo que nos explican los especialistas de si va a caer ceniza, si se espera que haya alguna otra fusión, si va a escucharse algún tipo de explosión, etcétera, tomamos ciertas decisiones. Sin embargo, yo creo que poco se nos informa en realidad de los riesgos a los que estamos expuestos. Es decir, ¿a qué va a pasar cuando caiga abundante ceniza? O sea, ¿qué daños nos va a producir en el organismo? Porque yo creo que eso sí crearía una mejor conciencia de parte de la población y evitaría que se expusieran tanto. Porque a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que uno podía apreciar en las calles caminando libremente sin cubrirse las vías respiratorias, ¿no? Porque no se les informa de manera adecuada o no se hace una atención especial a informar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Y tampoco se analiza a detalle las vulnerabilidades que son evidentes. Por ejemplo, no estábamos prevenidos para una caída de ceniza de tal magnitud y menos estamos prevenidos para un incremento en la caída de ceniza, tan así que nadie tiene botes, por ejemplo, con agua en su casa, sellados, no tienen tapabocas, no tienen cubreojos, no tienen un plan de emergencia, no tienen una mochila de emergencia, no tienen sus documentos en caso de que pudiera presentarse un escenario mayor, que sin afán de alertar, pero que puede ocurrir porque está dentro de las posibilidades, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que cambiemos esta percepción y este enfoque de lo reactivo. O sea, que dejemos de esperarnos a que la amenaza esté encima, ¿sí? Y tengamos un enfoque más preventivo, por si acaso ocurre, pero hay que tomar medidas preventivas incluso hasta con nuestra familia. ¿En qué van a hacer? ¿Dónde nos vamos a ver en caso de que suceda un escenario a lo mejor casi imposible, pero que puede ocurrir? Lo mismo le pasó a los japoneses, se prepararon para un escenario posible y ocurrió un imposible, ¿sí? Sin embargo, ahí están las evidencias de lo que puede suceder incluso en una cultura que tiene una prevención bastante desarrollada. Y en nuestra sociedad es más bien esta cultura de desastre donde estamos más acostumbrados a enfrentarnos a una amenaza, a un desastre, una amenaza, un desastre, y lo vemos como algo natural. Empezamos a naturalizarlo. Sin embargo, creo que ahí es donde estamos fallando. Tenemos que hacer más énfasis en mejorar nuestra prevención, identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades. Claro, mira, aquí justamente programas como estos están realizándose con la propuesta de que estemos más informados e informadas, que tengamos una explicación científica, argumentos técnicos, también experienciales, y que cada quien al final tiene que hacer su trabajo, como dice el eslogan, Protección Civil somos todos, las autoridades hacen la parte que les corresponde, los medios de comunicación tenemos otra parte fundamental, y la población atenta a estas informaciones. Hay un modelo buenísimo que se implementó cuando la emergencia por H1N1 y que es una mesa de diálogo en donde se tienen representantes del sector salud, especialistas, investigadores y personal de Protección Civil respondiendo las preguntas que tiene la población de manera inmediata. Ese tipo de programas, o sea, una sesión completa de toda una tarde anunciada, creo que son muy útiles porque la gente tiene un montón de preguntas todavía. Claro, y como sabemos que hay muchas dudas, pueden comunicarse ahora al 316-1053. Tenemos al doctor Raúl Arámbula, Ávila, investigador del Observatorio Vulcanológico, que es una de las fuentes científicas fundamentales, porque en este Observatorio Vulcanológico se realizan todas las mediciones científicas necesarias para argumentar técnicamente el por qué tomar las decisiones que se están tomando. Lo importante, como lo hemos dicho en otras ocasiones y sobre todo en un programa donde se trata de promover la gestión de riesgo, pues es reducirlo justamente, y a través de la información simple, oportuna, con preguntas coloquiales, comunes y corrientes. Yo ahora mismo me preguntaba, entonces sí podemos hablar de una erupción volcánica, solo que desde una perspectiva efusiva y no explosiva, como es que la imaginamos la mayoría de las personas. Hacemos una pausa y regresamos a este programa especial para seguir conversando sobre la situación actual de nuestro volcán, nuestro queridísimo volcán de Colima, ícono del estado. Regresamos. Gracias a las personas que nos acompañan a través del 94.9 en este programa especial. Para cerrar esta conversación con el doctor Raimundo Padilla Lozoya y con el doctor Raúl Arámbula sobre la situación actual de nuestro volcán, me gustaría que lo hiciéramos con las recomendaciones. Una, pues desde lo científico, doctor Arámbula, ¿qué recomendaciones hay para la población? El volcán se está monitoreando. Claro que se está modificando porque es un ente vivo más de la naturaleza, y como cualquiera de los seres vivos que habitamos este planeta, pues tenemos comportamientos inesperados que muchas veces no tenemos la certeza de lo que van a hacer, pero que los monitoreos nos van ayudando a ir construyendo un poco más de certidumbre acerca de lo que haría o se comportaría en este caso el volcán de Colima. Pues sí, básicamente la recomendación es no hacer caso a rumores. Eso es muy importante. Por ahí están circulando algunas fotos donde se habla de una grieta que le está saliendo al volcán. Eso es totalmente falso. Por ahí está bajando un flujo de lava. Ese flujo de lava pues está moviendo y es el que está generando los flujos piroclásticos. También se ha estado hablando de que se espera ya la gran erupción. Tampoco tenemos indicios de eso. Es una probabilidad, no se descarta. Pero hay que estar atento a la comunicación oficial, o sea, a las autoridades de Protección Civil. Ellos son los que nos van a decir, ellos trabajan en conjunto con nosotros, y eso es lo que yo le recomendaría a la población, estar informado. Hay muchas formas de traer esta información a casa, por los medios electrónicos que ahora están de moda, y pues viendo la televisión, programas de radio como estos. Entonces no hay que hacer caso a rumores. Muchísimas gracias, doctor Arámbula. Doctor Padilla. Pues lo mismo, ¿no? En la misma sintonía, hay que informarnos a través de la página de Protección Civil Estatal y también a través de la información que emiten los medios, como la radio, como la televisión, como los medios impresos, para que en la medida de lo posible se evite la malinformación. Porque si bien es gracioso enviar los memes y fotografías alteradas, pues hay personas que sí se lo creen y que sí se asustan y que difunden estos rumores o estas falsas imágenes, y luego causan una mala apreciación de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces se malinterpretan los datos luego científicos por cualquier persona, y los tergiversa, y luego ya genera todo un chisme en la familia, luego sale de la familia con el vecino, etcétera, y todo el barrio, y eso no es bueno, no es sano en términos de comunicación de una emergencia. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este espacio especial. Seguramente que contaremos con su presencia nuevamente en caso de que así lo requiera la necesidad de informar a la población a través de esta emisora. Y ahora quiero comunicarme con el ingeniero Enrique Ureña Fuentes a través de nuestro teléfono. Él es jefe de prevención de servicios meteorológicos de la CONAGUA, ya que también en este momento hay la posibilidad de la presencia de otro fenómeno natural, un fenómeno hidrometeorológico, y veamos pues cuál es el pronóstico para nuestro estado. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ingeniero. Pues nada más para que nos comparta cuál es la situación actual, cuáles son los pronósticos respecto a Dolores, un fenómeno hidrometeorológico que se acerca a las costas de nuestro estado y que, bueno, ahora en combinación con otro fenómeno como el de el volcán de Colima con la emisión de cenizas, pues a lo mejor nos podría provocar algunos contratiempos si no ponemos atención a las cosas en las que debemos actuar cuidadosamente. Bueno, mire, actualmente la tormenta tropical Dolores se encuentra a 285 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Su movimiento actual es de 19 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste, o sea, lo que en la condición esto nos indica que se va alejando de la costa. Pero tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, de que sus ondas nubosas nos pueden ocasionar lluvias en todo el estado de Colima, unas lluvias de fuertes a intensas en el transcurso de hoy en la tarde y la noche. Eso es el pronóstico que tenemos con respecto a ella y mantenernos informados con respecto a las indicaciones que nos dé Protección Civil. Claro, ¿alguna recomendación general en caso de que se presenten las lluvias? Pues mantener la calma. El fenómeno sí nos va a traer lluvias que al final de cuentas nos van a hacer de beneficio, y mantener la calma y estar pendiente de las indicaciones. Los sistemas estatales y municipales de Protección Civil tienen todas las indicaciones para atender estas emergencias. Pues muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada. Seguramente estaremos al pendiente. En caso de ser necesario, pues nos comunicamos de nuevo a la CONAGUA, y quiero agradecerle al ingeniero Enrique Ureña Fuentes que nos haya tomado esta llamada. Sí, cómo no, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. También ya quiero saludar y agradecer la presencia en este programa especial de la doctora Silvia Cigales Ruiz. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Psicología y Ciencias, pues también experta en gestión de riesgo. Y pues ahora yo creo que tu presencia aquí, Silvia, es fundamental para explicarnos y para contextualizarnos en todo lo que este fenómeno perturbador que gracias a la emisión de cenizas del volcán hemos vivido este fin de semana y seguimos viviendo en el estado de Colima, en algunos municipios en particular. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también quiero saludar a la doctora Nancy Molina Rodríguez. Ella también es profesora investigadora de la Facultad de Psicología y además animalista, pues para poner atención a nuestros animales de compañía y tomar todas las precauciones debidas para resguardarlos y mantenerlos con bien. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos para apoyar. Y por supuesto, también agradecer la presencia del técnico en urgencias médicas, Marcelino Ramos Ibarra. Él es jefe del Departamento de Protección Civil Universitario del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, con quien desde el sábado estamos en contacto, pues para que nos sigas platicando cuáles son las estrategias que desde la tarea que tú tienes encomendada aquí en la Universidad de Colima se siguen para esta situación extraordinaria que estamos viviendo y que de alguna manera pues todavía está, no de alguna manera, está bajo control. Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, la situación en la que, la información que actualmente tenemos es que ahorita la actividad volcánica está gradualmente bajando. Sí tenemos en algunos lugares un poco de ceniza. Esperemos que con esto de la tormenta tropical Dolores nos va a traer lluvia, nos va a limpiar un poco lo que es la atmósfera, y pues ahora sí tenemos una serie de movimientos en los servicios de emergencia para poner atención a los dos fenómenos. Dentro de la universidad ya ahorita el rector José Eduardo Hernández Nava pues ya dio algunas indicaciones. Ha estado muy al pendiente de estos dos fenómenos para tener algunas precauciones dentro de las oficinas, dentro de los edificios administrativos y delegaciones, en cuestiones de tuberías pluviales. La ceniza puede también tapárnoslas, las azoteas estarlas barriendo, porque ahora viene lluvia, la ceniza con la mezcla con agua pesa más. Entonces ahorita es estar barriendo azoteas, verductos, también algunos tuberías de drenaje que hay que estar viendo y monitoreando el cuidado de la basura, inmediatamente su atención. El departamento, lo que es el CEDEFU, también está viendo pues muchísimos detalles en lo que es la estancia infantil. La licenciada Alicia del Carmen está pues también muy al pendiente, está trabajando en esta parte de la, del cuidado de las instalaciones de la estancia infantil y pues también del, de, del personal, qué tipo de cuidados debemos de tener o de tolerancia también con alguno del personal que tiene pues a sus pequeños aquí en estos edificios. Desde el sábado estuvimos trabajando, nos llegó la alerta, nos llegó el código rojo, el rector activó lo que es la brigada, el Protección Civil del Gobierno del Estado solicitó la ayuda, nos trasladamos a lo que es el refugio temporal, apoyando en cuestiones de logística, en la recepción de los damnificados, haciéndolos en dos partes, la gente que se quedaba en el refugio y la gente que se iba a ir con sus familiares. Entonces, sí había que tener un control con la gente que se retiraba con sus familiares, ver de qué comunidad es, qué necesidades son las que requería y pues realmente saber hacerle conciencia del tiempo que se tendría que quedar con sus familiares. En sí, un poco de apoyo que también nos pidieron los servicios de emergencia porque ya estaba cansado el personal. Empezó a llegar la ayuda federal, por lo cual evaluamos también que no era necesario también tener ahí, porque la brigada, lo que es BUPA, pues está armada con estudiantes de la universidad, son hijos de papi también, de mami, pues entonces pues también tenerlo lo más que se puedan frescos y no arriesgarlos también tanto en este tipo de operatividades. Entonces lo que se decidió es retirarse y dejarle las operatividades a los servicios que se están ya haciendo cargos y pues tener a la brigada al tanto de la información, listos en un dado caso de que se requiera, pues sea personal fresco para apoyo a estas instituciones. Pues en sí, a grandes rasgos, no sé si quieran. Ese es el contexto que tenemos dentro de la Universidad de Colima. Y seguramente muchas personas como Mónica Barajas, que se comunicaron al 316-1053, tendrán estas dudas. Yo pude percibir el fin de semana, pues, ansiedad, preocupación, miedo y también incertidumbre, ¿no? En el caso de Moni, ella nos pregunta, en caso de una situación mayor, ¿cuál es la recomendación? Pero ante todas estas emociones, Silvia Cigales, ¿tú qué nos recomiendas? Porque seguramente habrás percibido algo más o menos parecido, si no es que tú estabas más atenta respecto a cómo estábamos comportándonos ante este fenómeno natural. Sí, buenas tardes. Bueno, pues ya en otras ocasiones que hemos tenido contingencias, hoy sabemos que las reacciones de miedo es una de las reacciones más natural e innata al ser humano, que es justamente aquella que nos va a ayudar a ponernos en alerta de lo que tendríamos que estar conociendo sobre el fenómeno para que estemos en posibilidades de tener una respuesta adaptada a la situación, justamente para que no tengamos respuestas inadaptadas que nos lleven a caer en crisis emocionales o también en decisiones equivocadas relacionadas a la seguridad a la cual hoy tendríamos que estar direccionando todos nuestros comportamientos y todas nuestras intenciones. Sabemos que el miedo es algo normal. Sentir la ansiedad, por lo general, es una reacción totalmente natural. Yo creo que eso lo sentimos todos los seres vivos, por lo general. Y en este sentido, una anécdota muy, muy simple. Antes de que nosotros, los seres humanos, nos percatásemos de que el evento ya estaba ante nuestros ojos manifestándose, una noche antes, no sé si lo pudieron percatar, a lo mejor Nancy nos puede dar información al respecto, muchos perritos empezaron a ladrar, sí, desesperadamente, muy de madrugada, y muchas veces pues uno no sabe a qué responde ese tipo de respuestas. Me tocó escuchar cómo algunos de mis vecinos lamentablemente lastimaron a sus perritos para irlos a callar porque era muy de madrugada, ¿no? Yo me dije, ¿por qué están en los perritos ladrando tanto? Y claro, son los primeros que están más sensibles que nosotros, lamentablemente, a las amenazas que provienen de la naturaleza. Entonces, esas reacciones de los perritos son una reacción de miedo natural. Claro que ellos la expresan a la manera a través de las cuales lo pueden hacer. Y ese ladrar desesperado que escuchamos o que escuché yo una noche antes a este evento, pues finalmente, como seres humanos, nosotros lo traducimos a estas expresiones de ansiedad, muchas veces de angustia, que son producto del no saber qué hacer. Muy bien, pues justamente para eso hacemos programas como estos, para recibir información de diferentes fuentes y tener un poco más de certidumbre y empezar a organizar también nuestras posibles prácticas. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de unos minutos. Quiero agradecer a Omar Álvarez. Él nos comparte que desde la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima también están en coordinación ante esta contingencia con la Federación Mexicana de Radioaficionados de México y con la Red Nacional de Emergencia. Y a todo vía radiofrecuencia. En la Facultad de Telemática existen dos equipos de comunicación nacional, uno apoyado de la red de internet y el segundo solo por radiofrecuencia. Entonces estamos conectados de diferentes maneras, interactuando todos y todas para tener una mejor información sobre este evento natural. Regresamos después de la pausa. Estamos ya de regreso en este programa especial que Universo 94.9 lleva hasta ustedes con el propósito de mantenerles informados y llevar a cabo pues un trabajo de información acompañado por los expertos y las expertas en diferentes disciplinas que nos puedan ayudar a prevenir posibles consecuencias ante fenómenos perturbadores como el que hemos presenciado este fin de semana ante la emisión de cenizas volcánicas o ante un fenómeno hidrometeorológico, incluso hasta un sismo, por el momento ni siquiera es un deseo, pero es una posibilidad. Recordemos que ante la presencia de cenizas volcánicas hay que cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo húmedo, no importa que no sea un cubrebocas, puede ser un pañuelo húmedo, limpiarse con agua abundante, no andar en la calle, usar lentes, cerrar puertas y ventanas, cubrir depósitos de agua. Hay una serie de recomendaciones generales que a Marcelino le vamos a dejar al final para que nos las diga concretamente y también pues pedirle a Nancy Molina, por ejemplo, Rosario de Villa de Álvarez pregunta cuáles son las recomendaciones en casa y en el trabajo, como que desconectar y si hay que hacer una mochila de emergencia y qué hago con mi mascota y si en la mochila de emergencia llevo cosas para mi mascota, ¿qué sí, hacer, Nancy? Claro que sí, los animales de compañía deben de estar contemplados en el plan de protección civil familiar y en este caso he retomado algunas recomendaciones que Protección Civil nos ha hecho en Red Bienestar Animal y justamente es esa, tener a la mano la cartilla de vacunación, la cartilla al día de nuestro animal de compañía, así como una placa de identificación si el animal utiliza medicamentos especiales también hay que meterlo en la mochilita porque muchas veces el animal padece ya sea del corazón o padece de su piel, etcétera, y si le estamos dando medicamento, bueno, pues también tenerlo ahí a la mano, es decir, también una mochila para el animal de protección. Utilizar también recomendamos bastante las cajas transportadoras, ¿sí? Son cajas que las venden en las tiendas grandes de consumo o también en las veterinarias y ahí usted puede meter a su gato, a su perro, básicamente que son los animales que tenemos en casa y que podemos resguardarlos, por ejemplo, en este caso de la caída de ceniza, que a los perros y los gatos pues les gusta andar en la intemperie y normalmente los tenemos ahí, ¿no? En el jardín, en el patio, etcétera. Y que, bueno, pues es momento de que se resguarde todo mundo porque esos animalitos pues también pueden traer sus consecuencias con la ceniza. Ahora, como bien lo dice Silvia Cigales, la doctora Silvia Cigales, pues pueden ser incluso quienes nos ofrezcan información previa sobre lo que la naturaleza nos puede presentar de sorpresa, que para ellos no es tanta sorpresa porque son más intuitivos, hasta donde entiendo, Nancy. Sí, recuerda, Arcelia, que hemos hablado en Red Bienestar Animal que ellos tienen más desarrollado su olfato, su oído y su visión. Entonces ellos alcanzan a percibir ciertos sonidos que nosotros no. Y por eso los animalitos, ese día en la noche también mi perro anduvo camine y camine toda la noche, yo queriéndome dormir y nada, ¿no? El camine y camine, el olfato, el oído, todo esto está demostrado pues que llegan a percibir antes ciertos movimientos, ciertos olores, ¿no? Ciertas situaciones que se dan en el ambiente. Entonces ellos también nos pueden brindar información, los gatos y los perros, estoy hablando de esas especies, ¿no? En particular. Y que también hay que asegurarlos, también ellos se estresan. También es importante darles la seguridad al mismo título que a cualquier ser humano, que a un niño, que a un adulto de la tercera edad, que incluso cualquiera que se sienta vulnerable emocionalmente para enfrentar este tipo de contingencias, ¿no? Así, ahora que lo menciona, es muy importante que a la hora que le vayamos a poner su collar, su correa, estemos tranquilos, estemos calmados, porque ellos lo perciben, lo ven como estresante, dicen algo pasa, hay que defenderse, recuerden que ellos se mueven con el instinto. Exacto. Entonces, si ven que le voy a poner el collar y estoy todo estresado y vámonos corriendo y tal, la calma. Y con ellos su collar, como vamos a salir a pasear, su collar y su correa, su mochilita y todo, pero tranquilamente. Silvia, ¿cómo le hacemos los seres humanos para reducir el estrés, la ansiedad, el temor, si es algo natural además también? Uno de los elementos fundamentales es estar informados. Recuerden que tenemos voces autorizadas. Afortunadamente hemos aprendido mucho en materia de la gestión de las crisis, es decir, hoy podemos contar con intervenciones objetivas, con intervenciones con expertos, y esto finalmente da un impacto muy positivo para hacer la gestión emocional de la situación que estamos hoy pasando. Recuerden que el desconocimiento es aquello que nos lleva siempre a generar más incertidumbre y a su vez aumentar las reacciones emocionales que pueden ser en muchas ocasiones hasta cierto punto nocivas, porque finalmente generan más condiciones de complejas de estrés o de angustias o de crisis que finalmente son innecesarias. Es muy importante también con los pequeños. Sabemos que los adultos, cuando tienen una vulnerabilidad a sentirse angustiados o estresados, los infantes son también pequeños seres que reciben con mucha facilidad las sensaciones emocionales de los adultos, ¿no? Entonces también a ellos hay que darles seguridad. Yo creo que una de las recomendaciones más importantes es que estemos en casa, es que estemos en familia, porque eso también es muy importante, que estemos en familia. Si por alguna razón papá o mamá tiene que salir a trabajar, dejar a alguien de confianza afectivo, ¿sí? Es decir, abuelita, abuelitos que puedan estar también en compañía con los pequeños y estar en llamadas continuas al celular con la familia para mantener la presencia, sí, que finalmente para los niños es sinónimo de seguridad. Sí, entonces esa es una manera importante de poder estar haciendo una gestión emocional de lo que estamos pasando. Es muy probable que también haya quienes pueda llegar a tener sueños, pesadillas, con relación al evento mismo que está sucediendo o a cualquier otro tipo de experiencias personales, pero siempre con estos terrores nocturnos. También en estos momentos, vamos a llamarlos así, son normales. Si alguien entra en una etapa de crisis importante, pues bueno, saben que pueden localizarnos aquí en la Facultad de Psicología para hacer algún acompañamiento en específico. Y pues bueno, el mantenerse informado es una de las primeras indicaciones para poder tener una mejor gestión de nuestras emociones. Claro, y aprovechando que ya está muy cercano el periodo vacacional, los días de asueto, en donde muchas familias coincidimos en casa, a lo mejor no todos van a salir de vacaciones en su trabajo, pero los pequeñitos, las pequeñitas sí, entonces podemos organizarnos mejor. Marcelino, Rosa Landín nos hace una observación muy interesante. Dice, ante el sismo, la Universidad de Colima tiene simulacros de cada 21 días de mes, ¿no? Para hacer también recordar el 21 de enero de 2003, donde vivimos un sismo muy importante. Dice, pero ¿estamos preparados para alguna contingencia mayor? Sobre todo de una erupción volcánica y caída de ceniza más abundante en la Universidad de Colima y en todo el estado, uh-huh. diría yo, ¿no? Sí. En caso de que fuera mucho mayor la contingencia. Sí, mira, últimamente, hace unos meses, se hizo una reunión de vulcanólogos donde revisaron otra vez el Atlas de Riesgo Volcánico, en donde hubo pequeñas modificaciones. Entonces, algunas comunidades estemos... con pura caída de ceniza, algo que estuvo en lo que es Colima y Villa de Álvarez está pero bien estudiado, que es pura caída de ceniza. Nos han estado haciendo llamadas de que si la lava va a llegar hasta acá, de que si las piedras y el caída de flujos piroplásticos van a caer, que si de plano el volcán va a desaparecer y va a quedar un cráter. Todo ese tipo de llamadas las hemos tenido. Aquí es estar, como dicen aquí en el programa, es estar bien informados. Ya lo vio Protección Civil, Gobierno del Estado, pues ya han estado informando que solamente va a ser caída de ceniza. Ustedes también han estado informando que lo mejor para cubrirnos de la ceniza son unos gogles, lo que es un trapo húmedo, nos da más protección que un cubrebocas. Entonces, un trapo húmedo es lo adecuado. Entonces, sí estamos capacitados para este tipo de siniestros. Para sismos, pues también se está haciendo una difusión de la cultura en la Protección Civil. No en todos los lugares tienen brigadas de Protección Civil, no todo el mundo está organizado para ese tipo de eventos, y sí es muy, muy importante organizarse, o sea, formar las brigadas de Protección Civil. También el plan familiar, no todo mundo ha escuchado plan familiar y ha escuchado plan familiar, pero no está con ese se pueden familiar. Con ese se pueden reducir muchos riesgos. Ahora tenemos en la línea telefónica a Lenin Aceves Díaz. Él se reporta desde Ciudad Guzmán, Jalisco, que también pues están teniendo su propia experiencia. Él es licenciado en periodismo y bueno, queremos que nos compartas tu reporte. Lenin, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arcelia? Muy buenas tardes. Gracias. Pues para darte el reporte desde Ciudad Guzmán. Y en este caso, pues, al igual que en el estado de Colima, pues también la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, pues también mantiene una vigilancia desde el día viernes y pues desde días anteriores del volcán. Te comento que el sábado, de las diversas comunidades que se localizan pues en el perímetro de exclusión del volcán, se desalojaron 174 personas, principalmente pues de las comunidades de Juan Barragán, del Agostadero, el Fresnal, Caucentla, Cofradía. Estas poblaciones pues pertenecen al municipio de Tonila, mientras que del municipio de Zapotlán de Vadillo pues evacuaron a algunas personas de Tlajomulco, Las Galeanas, El Borbollón y La Estancia. Estas personas, que te reitero son 174, pues bueno, se instalaron en albergues temporales de San Marcos y la cabecera municipal de Tonila. Desde el sábado, pues bueno, se tuvo alguna caída de ceniza en Zapotitlán de Vadillo, en Autlán de Navarro, en Tolimán, en Tonila y en Tecalitlán, pero pues sin afectaciones menores, y la cantidad que cayó pues fue muy poca, ¿no? Respecto de las cantidades que han estado cayendo pues en Villa de Álvarez e inclusive en Colima. Sí, Lenin. No sé si tú tengas alguna pregunta. ¿Cómo es el comportamiento de la población en Ciudad Guzmán? ¿Están alterados? ¿Están más relajados? Porque regularmente el viento siempre arrojaba las cenizas hacia Jalisco y ahora nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces, comparando las experiencias, a lo mejor también podemos aprender también a convivir con estos fenómenos naturales. Así es. Fíjate que la experiencia ha sido de una, o no ha habido alerta, no ha habido alguna situación que pues preocupe a la población, porque desde el viernes hemos estado nublados, el clima está nublado, inclusive desde el día sábado ha estado así, nublado, y mientras a ustedes les caía ceniza el día sábado, a nosotros nos estaba lloviendo. El día domingo permaneció igual, nublado y lloviendo, y el día de hoy pues también tenemos un clima medio nublado y prácticamente ha sido imposible ver el volcán desde Ciudad Guzmán. Desde Ciudad Guzmán únicamente se alcanza a ver las fumarolas que emite, y en ciertos lugares de la ciudad se alcanza a ver en ocasiones el cráter. Entonces, como ha estado nublado desde el día viernes y todo el fin de semana, pues prácticamente ha sido imperceptible para nosotros, al menos durante el día, pues ver alguna actividad del volcán. Ok, pues muchísimas gracias por tu reporte. Seguramente seguimos en contacto en caso de seguir manteniendo informada a la población a través de este medio 94.9. Y bueno, también de aquí para allá con muchísimo gusto podemos compartir información, Lenny. Pues muchísimas gracias y saludos para todos. Claro que sí. Ahora hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando en este programa especial con todos ustedes. Si tienen alguna duda respecto al comportamiento volcánico, ahora las recomendaciones, comuníquense al 316-1053 o a través de Universo XHUDC. Regresamos. En Universo 94.9 te recomendamos qué hacer antes de una erupción volcánica. Conoce los mapas de peligros volcánicos e identifica las zonas de alto, mediano y bajo riesgo. Identifica rutas de evacuación y refugios temporales. Actualiza tu plan familiar para desastres. Recuerda preparar una mochila de emergencias con cubrebocas, gogles, agua embotellada y algunos alimentos no perecederos. No hagas caso a rumores e infórmate con las autoridades y medios confiables. Protégete previniendo. Estamos ya de regreso en este programa especial. Conversamos con la doctora Cigales Ruiz, profesora investigadora de la Facultad de Psicología, y también de la presencia de la doctora Nancy Molina Rodríguez, profesora investigadora de la misma facultad, y del técnico en urgencias médicas Marcelino Ramos Ibarra, jefe del Departamento de Protección Civil Universitario del CEDEFU, Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. Y bueno, también seguimos recibiendo llamadas al 316-1053. Pregunta José Reyes, que si en este periodo vacacional, ¿cómo puede ayudar Protección Civil de la Universidad de Colima a la sociedad en caso de una contingencia volcánica? Dice, ¿cómo localizarlos en caso de no encontrar apoyo de Protección Civil estatal o municipal? Uh-huh. ¿Están trabajando en conjunto, Marcelino? ¿Sería imposible contactar a los de Protección Civil? ¿Protección Civil se vuelve una misma en estos casos? ¿Qué sucede? Así es, nos volvemos una misma. Bueno, en este periodo vacacional, pues sí, nos volvemos una misma. Seguimos en contacto con el gobierno del estado. Pues ellos son realmente los que nos activan. Primero, obviamente, nuestro señor rector es parte del Consejo Estatal de Protección Civil. A él es el que le notifican, se ven las posibilidades de activar los códigos a la brigada, porque hay que recordar, son estudiantes, son todavía, algunos son menores de edad, entonces se tiene que analizar cuál es el tipo de solicitud, y con eso se analiza y se canaliza a nuestro departamento, y ya se ve qué tipo de elementos son los que tendrían que asistir. Pero sí, somos unos mismos, o sea, a través de Protección Civil de estatal. En el caso de los animales, también podríamos llamar a Protección Civil para que nos apoyen en el cuidado, porque luego pasa cuando hay un gatito atorado en un árbol, pero ahora sería una contingencia mayor. ¿Cómo hacerle ahí, Nancy? Sí, creo que Protección Civil, así como tengo entendido, hace tiempo también entrevistamos a alguien de la Cruz Roja y nos decía que están también, tienen sus protocolos de actuación para el acompañamiento a los animales, perros, gatos, pericos, etcétera, y que pueden apoyarnos en cierta medida. También se debe de tener refugios donde puedan dejar a estos animales de compañía. No sé si esté preparado Protección Civil, ahí sí no sabría decirles, pero sí está en los protocolos de actuación, tanto de Cruz Roja como de Protección Civil, dicho por ellos mismos, ¿verdad? Y bueno, también lo he leído aquí en los documentos que nos han proporcionado. Igual hay que, les vuelvo a repetir, y eso es muy importante, que también Protección Civil lo dice, el plan familiar es muy importante. Y entonces ahí incluir a nuestros animales de compañía. ¿Quién se va a hacer cargo de él? ¿A dónde lo vamos a llevar? Si normalmente las veterinarias tienen un servicio de refugio, de albergue, y entonces podemos contar con esa veterinaria o podemos ir a otro lado a llevar a nuestro animal, sobre todo porque en estos periodos a lo mejor muchos de ustedes van a salir de vacaciones y van a dejar a su animalito. Entonces esa puede ser una opción que usted puede recurrir para apoyarse. Cada plan familiar es único porque pues son familias distintas, componentes distintos, y por lo tanto hay que considerar nada más aspectos muy generales que cada quien los puede detectar en su propia familia. El primer punto que hay que considerar es detectar y reducir los riesgos. Y el ejemplo más claro es que si tenemos un florero que nos puede caer en la cabeza, lo detectemos y lo quitemos de ese lugar para evitar ese posible riesgo. Ese es solo un ejemplo. Luego, diseña rutas de evacuación. Estas rutas de evacuación pues son en conjunto con tu familia, si son uno o dos integrantes, personas más el animal de compañía, hay que considerar a todos los integrantes. Luego hay que tomar la mejor decisión, lo decíamos también al principio, en el caso de un sismo muchas veces tenemos que salir de un edificio, en el caso de una fusión de cenizas, una emisión de cenizas volcánicos, hay que hacer lo contrario, hay que quedarnos, hay que encerrarnos. Entonces hay que tener la calma suficiente para tomar la mejor decisión y estar realizando simulacros. Esos son los cuatro pasos que hay que seguir en el plan familiar. Y Silvia Cigales, contigo también hay una pregunta más. ¿Cómo hacerle con la percepción del riesgo? Carmen Solís nos dice, Protección Civil dice estar lista. Y la gente, ¿estamos listos? Estamos listos si estamos regando la banqueta cuando tenemos que barrer la ceniza en lugar de regarla, por ejemplo. Estamos listos si seguimos haciendo actividades al aire libre en este momento donde seguimos, pues la ceniza sigue cayendo. Estamos listos si seguimos subiendo a las comunidades cercanas al volcán y, como he escuchado en muchas personas, a ver ese espectáculo. Yo cuando digo espectáculo, no es un espectáculo, es un fenómeno natural espectacular, pero no es un espectáculo, ¿no? Que hay que ir a disfrutar porque nos puede sacar un sustote. Claro. Quiero hacer dos niveles de intervención. Uno, dentro de lo que es el plan familiar, yo les recomiendo fuertemente que al conocer a los miembros de la familia, nosotros podemos identificar quiénes son las personas más vulnerables. Sí, en términos emocionales, pero también en cuestiones de edad. Entonces, en nuestro plan familiar debemos de tomar en cuenta a los infantes como parte de esta población vulnerable y también a las personas de la tercera edad o cualquier otro miembro de la familia con capacidades diferentes que también estén en condiciones de dependencia para poder tener movimientos que les permitan ponerse a salvo o encontrar o haber diseñado ya esos lugares de refugio interiores en nuestros domicilios. También es importante que dentro del plan familiar identifiquen emocionalmente quiénes son las personas que tienen una respuesta emocional más crítica, para que también puedan acordarles una atención relativamente suplementaria. Sí, porque sabemos que mientras más emocionalmente puede estar las personas equilibradas, pues esto también nos permite la toma de decisiones las más adecuadas. Entonces creo que también deberíamos de tomar en consideración estos elementos en el plan familiar. Ahora bien, efectivamente, lamentablemente no estamos preparados para este tipo de contingencia y creo yo que para muchas otras tampoco. Un pequeño anécdota. La semana pasada estamos ahorita en muchas universidades en el país con el programa que llamamos Verano de Investigación. Yo tengo en este momento 8 estudiantes que vienen fuera del estado y empezaron a ayudarme a hacer la evaluación de la percepción del riesgo justamente en la colonia Las Palmas. Antes del evento, todo mundo tenía un discurso de el volcán nunca va a hacer erupción, por lo tanto, no pasa nada. Pero justamente después del jueves, los llamados de auxilio fueron distintos al estar aplicando esta evaluación de la percepción del riesgo, porque fue cuando muchos dijeron, no sabemos qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que ahí está el volcán, sabíamos que nunca iba a hacer erupción porque hemos vivido con él toda nuestra vida, pero no sabemos qué hacer, díganos qué hacer. ¿Sí? Entonces, efectivamente, a veces convivimos de forma tan natural con el riesgo que no nos damos cuenta que estamos en riesgo. Y es justamente cuando nos suceden las situaciones, cuando entonces empezamos a tener un despertar de lo que finalmente son aquellos peligros a los cuales no teníamos antes considerados en nuestro repertorio de vida. Es lamentablemente que tengan que sucedernos contingencias como para poder percatarnos de que vivimos ante el peligro. Pero por otro lado, las investigaciones nos dicen que la percepción del riesgo está fuertemente asociada a una estrategia que nosotros en psicología llamamos evitativa, que tiene que ver con una confrontación con aquello que me hace tomar una toma de conciencia a la cual yo no quiero responsabilizarme. Y entonces, ¿qué sucede? Como no queremos asumir la responsabilidad de vivir en una zona que cohabita y en la que conviven muchas situaciones que nos ponen en condición de peligro, como puede ser que somos una zona sísmica y una de las zonas más fuertes o más de alto riesgo sísmico, que tenemos también un volcán que está vivo y que lo sabemos, que tenemos también colindando con el mar y que sabemos que en el verano es cuando hoy los llaman periodo de huracanes, cuando sabemos que siempre ha sido el periodo de lluvias para nosotros en este país. Entonces, sabemos que ahí está, pero eso nos implica un esfuerzo, nos implica una toma de conciencia, nos implica también un estilo de vida. Sí, entonces, lamentablemente, al no asumir la responsabilidad de esta implicación, es cuando entonces no nos percatamos y entonces tomamos comportamientos que pueden resultarnos patológicos, como serían estas idas a ver el fenómeno, sabiendo que están poniendo en peligro sus vidas. Y además de poner en peligro sus vidas, están distrayendo recursos humanos que pueden ser más necesarios ahí justamente donde puede haber una verdadera necesidad. Estaba observando en estos días muchos videos que subieron a YouTube con relación al evento y cómo la gente va directo acercándose, ¿sí?, a donde está la erupción. Y yo también me quedé pensando, ¿por qué esa respuesta centrífuga? ¿Por qué exponerse? Justamente porque lamentablemente se vive en una noción del sacrificio y de un heroísmo malentendido en el que pareciera que somos que no somos vulnerables o que la persona es omnipotente, ¿sí?, para después bajar y decir, yo lo tomé y mira cómo no me pasó nada. Estos realmente son comportamientos que bien pueden ser considerados incluso patológicos, porque no son normales, no son los que realmente tendrían que estarse esperando ante una situación como esta. Nosotros identificamos tres tipos de comportamiento frente a una situación de riesgo. Uno es el estrés adaptativo, que es aquel que nos lleva a informarnos sobre lo que está sucediendo y cómo me puedo proteger. El estrés no adaptativo, que sabiendo lo que tengo que hacer, rebasa mis capacidades de afrontamiento y entonces me centro en mis emociones. Y las reacciones psicóticas, que son justamente aquellas en donde la persona toma desafíos, ahí en donde tendría que estar tomando seguridad. Entonces, yo creo que aquí tenemos tres tipos de comportamiento que podemos observar libremente cuando estamos identificando este tipo de manifestaciones. Claro, y el ideal es buscar el estrés adaptativo, ¿no? Claro. Es estar alertas, pero también actuando en consecuencia. Ya casi para terminar esta conversación, Marcelino, quizá tú nos puedas ayudar a contestarle a Luisa Puente Pérez. Dice, en caso de una contingencia mayor, ¿a dónde nos recomiendan evacuar? Supongo que a quienes estamos en el municipio de Colima o en Villa de Álvarez, a Manzanillo, a Guadalajara, a Michoacán. ¿Cuál es el protocolo de evacuación? ¿Qué habría que hacer ahí? ¿A dónde corremos, pues? Ay, me queda muy necesitaría, no sé, estoy sacado de onda con la pregunta, porque si estamos hablando de una contingencia química, pues el plan es diferente. Si estamos hablando de caída de ceniza, pues no, o sea, realmente, pues irse a Manzanillo, en todos lados va a caer ceniza. En caso de huracán, pues también, o sea, hemos dado las recomendaciones, ¿no? El no salir, el estar dentro de su casa, en caso de una explosión de gas, o sea, son diferentes los casos, está muy, muy abierta la pregunta. Claro, yo me atrevería a retomar lo que el doctor Arámbula nos hizo saber en la primera parte del programa, ¿no? Uh-huh. Estar al pendiente de las recomendaciones del Sistema Estatal de Protección Civil, porque están acompañados de un grupo de científicos que están monitoreando todos estos aspectos que tú acabas de mencionar, ¿no? Tanto los físicos como los químicos, y en combinación incluso con otros posibles fenómenos naturales, como puede ser uno hidrometeorológico. Efectivamente, es muy complicado tomar una decisión ahora y una recomendación clara, porque la naturaleza es impredecible. Entonces, de acuerdo a cómo actúa la naturaleza, habrá que tomarse una decisión y actuar en consecuencia. Pues estamos terminando, Nancy, ¿con qué cerramos? Solo quiero comentar precisamente que aplican las mismas medidas de seguridad para los animales, es decir, permanecer encerrados dentro de casa, cambiar constantemente el agua, la comida donde ellos normalmente se alimentan, y si por alguna razón tienen que salir al veterinario o hacer alguna actividad fuera, hay que cepillarlos después de estar fuera o ponerles un impermeable. Yo sé que aquí no se usa mucho el impermeable, pero hay la posibilidad de ponerle a lo mejor también una de estas trapitos, ¿no? Para que si llevamos al perro, al gato a algún lugar, si lo vamos a transportar, bueno, pues que no se llene de ceniza, ¿no? Y cualquier cosa que veamos anormal, que ya sus ojos se enrojecieron, que ya le está dando escozor en su piel o algo, hay que llamar a su veterinario de confianza. Silvia Cigales, ¿con qué cerramos? Sí, recordemos que en estos momentos de contingencia lo más recomendable es estar en comunicación en familia, lo más recomendable es estar en casa. Es fuerte probable que haya estos estados de ansiedad. Sabemos que mientras más informados estemos, en mejores posibilidades estaremos de reaccionar. Y solamente para hacer eco a esta imprevisibilidad de la situación en la que actualmente nos encontramos, está por un lado los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Y está ahorita la contingencia con el volcán. Estemos muy al pendiente de las instrucciones de Protección Civil. Ellos estarán lo mejor orientados y estarán en condiciones de poder decirnos qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nos veamos en necesidad de una evacuación. Ellos serán los que nos dirán cuáles son las rutas de evacuación las más convenientes para nosotros poder desplazarnos. Entonces, manténganse siempre informados, por favor, y es una de las mejores recomendaciones. Gracias, Silvia. Marcelino Ramos, ¿con qué cerramos ya? Cerramos invitando a todo el mundo a elaborar un plan familiar de protección civil. Dentro de su plan con este tipo de contingencias, pues cuidar lo que es las piletas, los tinacos, todo esto tipo de donde guardan su agua, tener lo más que se pueda posible la despensa bien surtida, evitar salidas a tiendas, a centros comerciales, que a la comidita de fin de semana, ahora que se vienen vacaciones todo el mundo quiere salir, evitar lo más que se pueda, cuidar lo que son sus tuberías pluviales, también todo el mundo dice, bueno, oye, Protección Civil te va a decir qué tan segura es tu casa, tratar de buscar expertos, lo que son ingenieros civiles y arquitectos, para que les hagan una evaluación en su casa, en su vivienda, para que sepan cuáles son los puntos de seguridad dentro de su casa y fuera de ella. Ahora sí que contratarlos es lo mejor. Con la ceniza, recoger lo que es en bolsas, recoger lo que es la ceniza, no dejarla que la lluvia la lave, porque todo el mundo decimos, el agua se la va a llevar y ahí se va en el drenaje, podemos tener ya con toda la ceniza de toda la comunidad, vamos a tener problemas. Y pues comunicarse toda la familia y tratar de estar unida. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Marcelino. Gracias, Nancy. Gracias a ustedes que nos acompañaron a través del 94.9. En caso de ser necesario, abriremos otro espacio informativo. Por ahora, las recomendaciones son muy generales. También ahí está, a través de los medios electrónicos, el Sistema Estatal de Protección Civil y los diferentes medios de información autorizados para saber qué hacer y qué es lo que está sucediendo con los fenómenos naturales de nuestro estado, de nuestro país, del mundo en el que vivimos. Gracias también al equipo de producción de esta emisión especial, a Verónica Rodríguez, a Jazmín Maldonado, a Karina Robles, a Omar Carrillo, Karina Ortiz y Claudio Piña en los controles de transmisión. Hasta la próxima.